Le come la patita, chica puma, chica puma. Y volvemos para la Casa de la Cultura, así en Carles Figueroa, Alcorta. Hace un ratito hablábamos con Matías Audanino, el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Villarrende, por este convenio que en minutos se va a estar firmando entre la MUNI y la Universidad Blas Pascal. Tenemos la chance, y gracias a la gestión de Matías Audanino, de poder hablar con el rector de la Universidad Blas Pascal, el doctor José Alejandro Consigli. Bueno, doctor, primero saludarlo y agradecerle este ratito con la 93.9, darle la bienvenida al aire del anexo. Muchas gracias, sí, aquí estamos en la Casa de la Cultura y con el gran gusto de poder firmar en pocos minutos más el convenio. Bueno, doctor, hace un ratito lo hablamos con el secretario de Desarrollo Humano, un convenio que es muy importante para la Municipalidad de Villarrende, no solo por las becas que va a otorgar y las capacitaciones que va a otorgar la Universidad Blas Pascal para con la gente que está dentro del municipio, sino también porque la Municipalidad se va a nutrir de estudiantes que se están formando ahí en la universidad. ¿Pasa por ese lado ese convenio que van a firmar en algunos minutos? Pasa por muchos lados. Por un lado, como decías recién, lo que mencionabas, de algunas becas para capacitación, también la posibilidad de que algunos profesionales egresados de la universidad hagan sus primeras experiencias laborales allí. Después, algo que nos consideramos bastante importante es el hecho de que los trabajos finales de las carreras de gestión ambiental se van a orientar hacia temas medioambientales preocupantes o de especial impacto en Villarrende, y también acciones culturales conjuntas. La primera de ellas va a ser en pocos días más un taller sobre prevención de adicciones con la participación de un profesor chileno que trae la Universidad Blas Pascal. Estas son las primeras acciones y después seguramente concretando muchas más. Doctor, recién hablamos con Matías y lo hablamos desde el lado del municipio, a quien él representa. Se lo pregunto a usted como rector de la Universidad Blas Pascal. ¿Es habitual que hagan este tipo de convenios con diferentes municipios? ¿Es un eje de la universidad? ¿O salió esta posibilidad de hacerlo con Villarrende? A ver, creo que son las dos cosas. Por un lado, la universidad necesita estar insertada en la realidad social, y mientras más cercana a esa realidad social es más auténtica la inserción. Y para nosotros, por la ubicación de nuestro campus, Villarrende es nuestro vecino más próximo. Apenas salimos de Argüello, entramos en Villarrende. Por otra parte, somos muchos los docentes, directivos y alumnos de la universidad que vivimos en Villarrende. Yo personalmente, mi vida transcurre aquí, entonces también en ese sentido estoy como interesado. O sea, hay una necesidad de estar insertado en la realidad regional. Y para nosotros, Villarrende es la realidad cercana. Así que no es una casualidad que estemos acá firmando el convenio. Firmamos, es cierto, con otras intendentes y municipalidades. La semana que viene, por ejemplo, estamos firmando un convenio con la municipalidad, con la comuna de Tinoco, un pequeño pueblo del lado de Colonia Carolla, por unos temas de turismo sustentable que estamos ayudando a desarrollar allí. Y toda esta interacción con los municipios y con la sociedad nos permite a nosotros que nuestras enseñanzas y nuestra reflexión y nuestra investigación sean mucho más ricos. La última, doctor, hoy se firma el convenio, ya mañana se empieza a poner en práctica, hoy mismo digo, después preguntarle si esto, o si cree que esto trasciende a una gestión, digo, en este caso la de Eduardo Romero. Lo hablábamos recién con Matías, de que esto es algo que queda para Villarrende. Sí, por supuesto, esto requiere por parte del municipio de una decisión política, pero si se establece, que ojalá sí sea como una política habitual del municipio, de estar en relación con aquellos centros de producción del conocimiento, entre los cuales estamos las universidades, mucho mejor. Vivimos en esto que se habla de una sociedad del conocimiento, así que creo que para todos es muy bueno estar en contacto con aquellos lugares donde se genera el conocimiento. Eso enriquece mucho a la gestión y refleja una visión inteligente del modo de hacer las cosas, del modo de Doctor, le agradezco el rato, también la participación que va a tener ya desde hoy entonces la universidad en Villa Allende, lo cual creemos humildemente que es recontra positivo, y lo aprovecho para ver si anda Eduardo Romero cerca para sacarle y robarle alguna palabra también. Hasta ahí la palabra del rector de la universidad, Blas Pascal, y ahora tenemos la chance de sumarlo al aire al intendente de Villa Allende, Eduardo Romero. Bueno, Eduardo, agradecerte como siempre el rato. Y digo, me imagino que contento por este convenio que en algunos minutos van a estar firmando con la Universidad de Blas Pascal. Sí, realmente, muy contento, muy lindo, algo que realmente nos llena de orgullo. Y bueno, lo bueno de todo esto que decíamos es que va más allá de la gestión. Esto es para el largo plazo, esto para que la capacitación, lo primordial, lo principal es capacitar a la gente que trabaja en el municipio, que es el primer paso que vamos a dar, donde van a haber medias becas para los trabajadores en distintas especialidades, así que ya eso es un hecho, vamos a llevar el contrato dentro muy pronto y estamos muy contentos porque esto hace falta para esto realmente realza la calidad de servicio que vamos a brindar a los vecinos viales, así que es muy importante para nosotros. Eduardo, si bien conseguimos y nos parece recontra positivo que trascienda la gestión, así tiene que ser absolutamente todo, pero digo, marca un poco los ejes que vos siempre planteaste tu gestión, esto de tener gente idónea en cada una de las áreas. Cada vez que hacíamos una nota en la previa, después cuando ya habías ganado las elecciones, vos decías, queremos gente capacitada y de Villa Allende en cada una de las áreas de trabajo. Bueno, esta es una herramienta más que se le da a todos los trabajadores del municipio. Muy importante, y como vos lo decías recién, era lo que habíamos hecho en gestión, lo que habíamos venido diciendo en campaña, lo vamos a concretar con este pequeño paso que después de los grandes pasos que vamos a dar. Yo creo que es muy importante porque lo que dije anteriormente, esto traspasa las banderas políticas y llega al mismo, al propio corazón de la sociedad, y es muy importante, yo lo veo como un avance tremendo, y nada menos que la Universidad Blas Pascal agradecerle porque ellos han tenido la benevolencia de acercarse al municipio de Allende y para proponernos todas estas cosas. Así que contentísimo con esto, y bueno, y lo que dije anteriormente, todo esto queremos que el empleado municipal que tiene para lograr sea esté capacitado para trabajar idóneamente como tiene que hacerlo, ¿no? Eduardo, la última, no te queremos demorar más, sabemos que están a punto de firmar el convenio, pero te aprovecho, me imagino, y te corro del tema, que contento por el fin de semana que han tenido el abierto del centro. Esta vez te tocó ser también anfitrión como intendente, se llevó a cabo el after goal, lo cual terminó siendo la verdad que un éxito, porque acompañó el día, porque la gente se sumó, digo, más allá del evento habitual también se le incorporó este lado del turismo. Una breve reseña, ¿qué te dejó esta nueva edición del abierto del centro con todo lo que hubo a su alrededor? Bueno, muy lindo todo, porque yo creo que realmente era lo que, bueno, ya sabemos lo que era el centro de Villa Allende, que ya no es de Villa Allende, ya es un torneo que pertenece al PGA Tour, que traspasa los límites de Argentina, así que muy contento porque el hecho de que esté involucrado nada menos que la PGA de Estados Unidos demuestra que el torneo tiene nivel y que el gol está creciendo en Argentina, así que contento, y ojalá de que el año que viene se vuelva a hacer y que se mejore, año tras año se viene mejorando. Y es realmente el golf en Villa Allende, sabemos de que es parte de Villa Allende, como Villa Allende es parte del golf, así que esto nos da a nosotros la posibilidad de mostrarle a la gente de que vamos a seguir trabajando en todo lo que respecta a deporte y educación y salud que esté en Villa Allende, lo vamos a abocar de lleno, y esto hoy le tocó el deporte, esta semana pasada, pero ahora le toca, como decimos, el municipio, y la semana que viene será otra cosa. Eduardo, no te sacamos más tiempo, gracias por el rato como siempre, y la seguimos en cualquier momento. Dale, gracias, un abrazo grande, chao. La palabra del intendente de Villa Allende, antes el rector de la Universidad Blas Pascal, hablando de este convenio que en minutos van a estar firmando en la Casa de la Cultura.